Buenos días, hermanos y hermanas. Les leeré la palabra del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas. A 19 años de no olvido, resistencia, memoria, verdad. Muchos peligros acechan a las y los sobrevivientes de Acteal, pero el olvido no es uno de ellos. El Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas sostiene que a 19 años de la masacre de Acteal, el caso se encuentra en permanente impunidad, debido a que no se ha investigado ni sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos, ni se ha reparado el daño integral a quienes se les violentaron sus derechos humanos de este crimen de Estado. Ante ello, las víctimas, sobrevivientes, las familias y la organización Sociedad Civil de las Abejas se mantiene en su lucha digna por la verdad, memoria, en la construcción de otra justicia, la cual sea plena, completa, cabal. Hace 19 años, el 22 de diciembre de 1997, en el campamento de personas desplazadas forzadas, Los Naranjos, ubicado en el poblado Acteal, municipio de Chenaló, estado de Chiapas, México, fueron ejecutadas 45 indígenas tzotziles, 19 hombres, 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 aún no nacidos, y 26 indígenas más resultaron lesionados. Los hechos fueron perpetrados por el grupo paramilitar priista de Chenaló, quien actuaba con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades mexicanas en la aplicación de una política de contrainsurgencia de Estado claramente diseñada en el plan de campaña Chiapas 94. Durante estos años de acompañamiento a las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el FRAI ha documentado la acción premeditada del Estado mexicano en los hechos, así como el impacto psicosocial de la masacre y de la guerra de exterminio implementada en el territorio chiapaneco por los diversos gobiernos municipal, estatal y federal. Los testimonios de las y los sobrevivientes se encuentran expresadas en el informe Acteal, Resistencia, Memoria y Verdad, estudio que recoge el impacto psicosocial de la masacre de Acteal, realizada por el doctor Carlos Martín Beristain, médico y doctor en psicología social. Relatos que se resisten al olvido, dolor que se ha transformado en dignidad para los caminos de lucha, en la exigencia de justicia. Palabras que fueron entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2015. El estudio referido profundiza las consecuencias psicosociales de la masacre, mostrando un enorme impacto en las y los sobrevivientes tanto en el ámbito individual, familiar y colectivo, debido a que se trata de un crimen de lesa humanidad, crimen expansivo hacia la población ya vulnerable como la desplazada. El nivel de sevicia y crueldad con la que fueron ejecutadas las personas en la masacre, el uso de armas de alto poder junto con armas de fuego y machetes, la gran cantidad de diferentes tipos de heridas que muestran los cuerpos, el alto nivel de sufrimiento extraordinario a la vista de lo que estaba ocurriendo alrededor, la enorme carga de alevosía y violencia en contra de víctimas indefensas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, así como la ausencia de investigaciones de hechos específicos están documentados en la segunda parte del referido estudio denominado Informe Pericial Médico Forense, realizado por el médico especialista en medicina legal forense Francisco Echeverría Gabilondo. El estudio psicosocial y el informe forense son una prueba auténtica de la responsabilidad por acción y omisión del Estado mexicano en la masacre de Acteal, llevada a cabo en un contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército mexicano, la policía y los grupos paramilitares diseñadas en el plan de campaña Chiapas 94. Este Centro de Derechos Humanos reafirma su compromiso de seguir acompañando al proceso de resistencia, memoria y verdad que familiares de las víctimas, las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal y la organización Sociedad Civil Las Abejas persisten en su camino por la autonomía como integrantes del Congreso Nacional Indígena. En estos 19 años de la masacre de Acteal, conmemoramos la digna lucha de las abejas que nos convoca a ser partícipes de la memoria, imagen y la palabra. El día de ayer, 21 de diciembre, se presentó en esta tierra sagrada el libro de Carlos Martín Beristain, el referido Acteal, Resistencia, Memoria y Verdad. Además, la expresión de su lucha en la exposición fotográfica que está en la parte de atrás de este lugar, y como una de las formas de resistencia y transformación de la realidad. Gracias. Desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, sitio de conciencia y casa de la memoria y la esperanza. 19 años, 19 años de la conmemoración de la masacre de Acteal. Y 24 años de lucha y resistencia de las abejas. Grupo de comunicación de las abejas. Mensajeros de la paz. Mensajero de la paz. Almantal y Unlequilán. www.acteal.org.